Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Buen día, Gustavo Varela, en alguna parte del universo. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo está todo? Bien, loco, fuerte y claro te escucho. ¿Cómo va eso? ¿En qué andás, loco? Yo también escucho bien ahora. ¿Viste? ¿Qué está pasando, Varela? Bueno, no sé, se ve que se están mejorando las cosas. ¿Viste? Bueno, estoy trabajando en torno a un tema que es el tema de la imagen desde hace un tiempo y me metí de cabeza dentro del asunto de las animaciones. ¿Animaciones? Sí, ¿cuándo empezaron las animaciones y todo eso? Porque quería ver dónde ubicar a Hijitus. Ah, mirá. Sí, porque es complicado, porque viste, no sé si vos te acordás de Hijitus, yo me acuerdo claro. Perfectamente porque fue toda mi infancia. Me acuerdo de Hijitus, me acuerdo de Pucho, el profesor Neurus, de... Bueno, de Serrucho, ¿te acordás? Serrucho, el Arguirucho, que siempre fue medio, viste que estaba con los buenos y con los malos a la vez. Sí, era ambiguo, pero además el lugar de Trulalá, que se llamaba, sí. El lugar donde estaba Hijitus. Hijitus era uno que vivía en un caño. Sí. Bueno, era un marginal y andaba arrastrando con un hilo latas de conservas vacías. Ajá. Entonces, yo digo, ¿qué es esto? 1967. Ahora, el dibujo es de 1955. Ajá. Y específicamente de septiembre de 1955. Sí. Lo que pasa es que forma parte de una de otra tira que hacía, que no de televisión, sino no animada, sino de revistas, que hacía García Ferré. Contexto Frondizi, digamos. Contexto Frondizi y en pleno, pero además en pleno en una lucha interna con una cierta delincuencia rara, porque tampoco el profesor Neurus era un tipo raro, era un tipo que nunca iba preso, Neurus. No, y aparte Neurus, perdón, ¿no? Pero de algún modo se armaba la barra brava con gente marginal como Pucho. Sí, totalmente, y además eran como... Neurus era un científico que sí. Quería obtener determinados beneficios a partir de sus inventos. Era medio Monsanto. Bueno, pero claro, pero es una época, ¿viste? Los años 60... de innovación, de laboratorio, de mezclar cosas. Yo digo, si se mezcla, viste, el peronismo con la izquierda, todo era posible. Sí. Entonces, en ese momento, esa experiencia de Trulalá, de una cosa marginal, y de un sombrero mágico que necesitaba de una cierta... de un dicho, que era como ábrete sésamo, uh-huh. Que lo convertía al personaje en superhéroe. Entonces empiezo a mirar para atrás, a ver cuándo arranca, y bueno, y encuentro que el primer documental de animación, o la primera película de animación, se le hicieron a Hipólito Yrigoyen. Mirá vos. Bueno, sí, que se llama El Apóstol. Sí. ¿Y ahí qué hace? ¿Cómo es el asunto? Bueno, imagínate, 1918, o sea, un quilombo, hacen 50.000 dibujos para llevar adelante la película. Y la película y fue un fracaso. Y la historia es que está Hipólito Yrigoyen durmiendo y aparece el otro yo de Hipólito Yrigoyen. Ah, le hicieron a él directamente con él como protagonista. Obvio, claro. Es como el renacentismo, digamos, sí, pero con Yrigoyen. Tal cual, con Yrigoyen, y entonces lo ponen a Yrigoyen, que viste que va al Olimpo. Y el Olimpo le dan unos rayos, sí, y tira esos rayos contra la ciudad de Buenos Aires y la destruye. ¿Eso viste material de archivo o lo estás leyendo? No existe, porque ¿qué pasó? El dibujante, que era el que tenía la copia, sí, se le quemó el boliche un tiro y se le prendió fuego todo. Esas cosas que pasan, ¿viste? Y vos decís, ¿por qué ocurrió eso? Bueno, sí, y ocurrió efectivamente eso. Pero hay algunas fotografías, qué sé yo, ¿viste? De las maquetas del... Porque el cartoon viene del cartón. Uh-huh. Entonces a los personajes los hacían con cartón. Mirá, esto no sé si lo saben los amigos del Festival Cartón acá en la tribu, pero es un gran dato, ¿eh? Bueno, sí, eso creo yo, no estoy seguro que sea así, ¿eh? Más te vale, Varela. Sí, bueno, no importa, igual podemos echar... andar a rodar infamias, ¿viste? Totalmente. Que no son verdad. Bueno, pero a mí me llamó la atención eso. Y después se vuelve a hacer otro documental, también sobre Yrigoyen, también un dibujo animado, en el año 1931. Que en realidad fue hecho en 1928, que fue cuando Yrigoyen asume. El gobierno de Yrigoyen del 28, el 30, es una cosa muy pequeña. muy disparatada y muy intervenida, muy intervenida. El modo en cómo lo tratan a Irigoyen en tan poco tiempo es un maltrato enorme, empezando por los mismos radicales, que son los que tratan de empujarlo al abismo, y lo terminan empujando, y el tipo después se muere 2 años después. Imagínate hoy, ¿no? Ha pedido un presidente como Mauricio Macri diciendo, loco, háganme un cartoon para quedar bien con la sociedad. Bueno, sería. Pero no, el cartoon no era para eso, al contrario, es todo lo contrario. Ah, era crítica. Es obvio, lo prendía en fuego, porque había una cosa, hubo una cosa muy fuerte en la Argentina, desde, no sé, desde cuándo, qué sé yo, desde la revista Caras y Caretas, en adelante, Caras y Caretas y el ¿cómo se llama? El Mosquito y todas estas, que era la sátira política. Bueno, la revista Humor ya en los 90 también. Sí, bueno, pero eso en 1990, pero yo te hablo de 1910, 1908, 1900. Hablamos, me parece, ya hablamos, ¿no? De los paraguayos que imprimen el Cabicuí, ese hablamos, ¿no hablamos? No, pero con ese título tenés que desarrollar. No, un toque, porque en un momento hay una guerra, está la guerra con el Paraguay, ¿no? Y en un momento hay una batalla, que es la batalla de Curupaití, creo. Sí. Donde los aliados, que eran Argentina, Brasil y Uruguay, todos contra Paraguay, contra los paraguayos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Solano López, que es el presidente del Paraguay, era un tipo bastante bicho. Y entonces lleva adelante una cierta estrategia que hace que los paraguayos venzan a los a los de la alianza, la triple alianza, pero los vencen y matan a muchos los paraguayos, siendo pocos. Bueno, el asunto es que todo eso demoró la guerra 2 años más. ¿Por qué? Porque hubo que un año y pico más, digamos, se frenaron las acciones bélicas, pero no se habló de la paz ni nada, se frenaron las acciones bélicas, sencillamente se dejó de combatir. Había que reconstruirlo, fueron muchos muertos los argentinos, muchos, y bastante los brasileros, los uruguayos menos. Bueno, ahora estuvieron un año y medio los paraguayos en la trinchera. Ok. ¿Qué hace Solano López? ¿Qué dice? Bueno, está en la trinchera, les manda una imprenta. Ah, me lo habías contado eso. Bueno, una imprenta. Una imprenta a la trinchera. Una imprenta en la trinchera. Mándame bombas. Y los soldados mismos son aquellos que imprimen, que escriben y que dibujan, y los dibujos son serigrafías, es decir, son maderas talladas, labradas por ellos mismos, sí, e impresas con tinta. Bueno, todo eso ocurre en la frontera. Ahora, eso es una cosa rara. Y lo que te quería decir, este periódico, como había otro que se llama El Centinela, son de sátira política. Entonces son como la revista Barcelona. Qué momento igual para ponerse a hacer un fanzine, ¿no? En la trinchera. Bueno, pero escúchame, tenía 4 páginas y hacían 2 ejemplares por semana. Muy bueno. Y, ¿viste? Y se los repartían entre ellas y los leían. Porque un poco la idea de Solano López era potenciar el espíritu paraguayo en su momento y qué sé yo, porque sabía que la cosa venía mal. Él trata de negociar y no le dan bola, y no sabe bien por qué no puede terminar de armar una paz, porque los de la Triple Alianza, gobernados bastante por los ingleses, necesitaban destrozar el Paraguay, que era bastante próspero, por otra parte, que no tenía analfabetos, o que tenía muy pocos analfabetos, sí, que tenía vivienda para todos, digo, lo que venía de lo que se conoce el doctor Francia, un tipo que venía de los años 40, 1840, arma un Paraguay poderoso, poderoso en términos de cultura, en términos de vivienda y en términos de convivencia cotidiana. Bueno, salió bárbaro, ¿no?, el plan británico, entonces, para destrozar siempre eso. Siempre los británicos son una cosa que no se puede entregar. Así que bueno, pero en esa tradición se inscriben estos dibujos animados o películas animadas, y de ahí llegamos hasta Hijitus, ¿viste? Que Hijitus es 1967 hasta el 70 y pico, sí. 73 o 74. Algún día podemos desarrollar un poquito más de esa runfla, porque eran como protagonistas runflas, estaba bueno eso de Hijitus. Pero Varela, me estaba pensando justamente con respecto a Nick, que viene a romper con la tradición de la sátira, digamos, ¿no? Para ser oficialista directamente. Sí, directamente, claro, porque el dibujo de lo propio es bastante aburrido, ¿viste? Es aburrido. Son simpáticas las caricaturas porque te deforman a los personajes. Estos eran tipos de... Vos fijate, los dibujos de las tapas de Caras y Caretas, que la edición actual trata de imitarlos, pero tienen como una... Los anteriores tienen como una... una cosa muy muy muy genuina, eso es, muy genuina en los dibujos. Son muy simpáticos los dibujos. Incluso hay una tapa, no me acuerdo si es una tapa o una segunda tapa, porque hacían segundas tapas también adentro de la revista, que se llama La Devolución de las Cacerolas, que son un grupo de mujeres que le devuelven las cacerolas, no me acuerdo a quién, si a un ministro o algo de eso, porque lo que se decía es que las mujeres no tenían que trabajar, tenían que estar con las cacerolas en la casa. Y entonces la tapa es las mujeres llevándole las cacerolas al ministro. Ajá. Es una cosa rara, sí. Digo, en una sociedad bastante patriarcal o muy patriarcal, con un despliegue de lo femenino que va a caballo de las leyes, fundamentalmente de las leyes laborales. Varela, de la necesidad laboral. No me gusta hacer promesas en vano, y nosotros prometimos hoy que seguíamos con Platón. ¿Te acordás que andábamos en ese plan? Sí, la alegoría de la línea. Eso, la alegoría de la línea. Tocá ese hit y nos vamos. No, porque el asunto, bueno, tiene que ver con esto. Porque el dibujo animado, ¿qué es? Es imagen, ¿qué es el dibujo animado? ¿O es realidad? ¿No? Porque hay y lo mismo con la pantalla. La pantalla es un sistema de verdad. La pregunta que se hacía Platón en su momento era cómo salvamos la poli. Esa era la gran cuestión. Y la cuestión era, ¿de qué modo? Lo que dice Barthes, cómo vivir juntos, de qué modo vivimos todos juntos para volver a un estado como era la Atenas anterior a la presencia de los sofistas y de la democracia. A Platón le volvía loco, la democracia le parecía lo peor. Él era un noble y entonces se ve interpelado fuertemente por eso. Entonces, venía a joder a un noble con la equidad, salí de acá. Claro, tomátela, ¿qué me hablas de la igualdad? Ni loco, no somos iguales. Bueno, entonces, lo que trata de mostrar Platón es cómo hay una diferencia entre lo sensible y lo inteligible, que va a ser una diferencia que nos va a ocupar a todo Occidente, de pensar que hay algo que tiene que ver con la sensibilidad del cuerpo y hay algo que tiene que ver con la inteligencia, el alma, el noun, lo que quieras, la psique, lo que quieras, que no involucra el cuerpo, sino que es de un nivel de abstracción que nos conduce hacia otro lado. ¿Cuál es ese otro lado? El mundo de las ideas. Bueno, eso es un clásico. El mundo de las ideas es un clásico. Ahora, ¿por qué el mundo de las ideas? ¿Qué hay que hacer? Hay que volver, dice Platón. No hay que ir. Hay que volver. ¿Volver a dónde? A un saber que ya tenemos, pero que olvidamos. ¿Está bien? Entonces, nos olvidamos por qué. Bueno, porque nos incorporamos a un cuerpo, es decir, el alma que viaja en una carroza, está bueno, el ejemplo dice el caballo blanco y el negro, uno que tira para abajo y otro para arriba, y entonces el alma se cae y se cae dentro de un cuerpo. Cuando cae dentro de un cuerpo aparece algo que se llama el leteo. El leteo es un río, que es el río del olvido. Leteo quiere decir olvido. Aleteo es sin olvido, de ahí viene la palabra aleteia y de ahí viene la palabra verdad. Es decir, que vos olvidás y lo que tenés que hacer es recordar. ¿Está bien? Sí. Exactamente lo contrario de Nietzsche. Nietzsche te dice, no hay que recordar, hay que seguir. No hay que volver para atrás, porque eso es deuda y todo ese asunto. Hay que inventarse una vida en cada momento. Ahora, bueno, se pone muy actual también la discusión, ¿no? Con esas teorías filosóficas, justamente cuando uno se pone a hablar del pasado como mera nostalgia o como construcción también de lo que se quiere hacer hacia el futuro. Sí, totalmente, pero además aparecen una serie de teorías como, por ejemplo, las vidas pasadas o una cierta idea que ahora que se habla de energía, qué sé yo, pero también supone una cierta cosa de espiritualidad que trasciende el ámbito de la carne. Lo que pasa es que el cuerpo se descubre cuando, en el siglo XIX, y habita todo el siglo XX. Antes no había cuerpo. O lo había de manera marginal, o lo había en términos de producción, etcétera, pero el cuerpo está como por fuera. El deseo es un problema a partir del siglo XIX, y el deseo del cuerpo en particular. Entonces, ahora, Platón ve lo mismo, pero ¿qué ve? Digamos, lo que ve es que el cuerpo siempre nos conduce a aquello que es efímero. Y sobre lo efímero no construís nada, dice Platón. Solamente es posible construir donde lo que hay es continuidad y permanencia, es decir, donde hay eternidad. Ajá. ¿Entendés? ¿Y qué es lo eterno? Digamos, ¿por qué vos reconoces que un cuadro es bello? Y Platón te diría, bueno, porque tenés la idea de belleza, que te viene. Lo que pasa es que te la olvidaste. Y te parece que lo bello es lo que ves. No, Lo bello es otra cosa. Lo bello es el alma recordando algo que está bien. Claro, vos recordás, ¿viste? Cuando vos ves un cuadro y decís, qué bello, lo que haces es como recordar esa idea en sí de belleza, que es justamente lo que está más lejos de nosotros. Pero Gus, ¿ahí no hay un grado de verdad que construye a Dios todo el tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo, y hay una eternidad. Pero es interesante, porque la idea superior es la del bien. Es decir, es un problema ético. Ah. El bien quiere decir cómo vivimos, qué conducta tenemos. Por debajo de la idea del bien está la idea de belleza. Claro. Es decir, que vos tenés que atravesar, por eso el arte, para Platón, el arte de la simulación, que es la pintura y qué sé yo, a él no le gustaba, pero sí le parecía que lo bello era el modo de acceso al bien, ¿no? Por eso el amor entre el joven y el viejo, que es de alguna manera no un intercambio, sino un encuentro entre la belleza de un cuerpo y la espiritualidad de una conciencia, de una mente, de un espíritu, ¿entendés? De un alma, de una psique. Entonces, ahí Platón, por eso cuando se habla del amor platónico, no está bien decir que el cuerpo no participa, el cuerpo participa activamente, lo que pasa es que el cuerpo bello es el cuerpo joven, y el cuerpo imberbe, es decir, el cuerpo anterior a los pelos. Mira. De los hombres, no de las mujeres. Eso lo vamos a desarrollar la semana que viene. Lo imberbe, ¿te gusta? Sí, es un gran tema, lo imberbe. Sí, bueno, imberbes, viste, son los que no tienen pelo. Lo imberbe, de Platón a Perón. Un solo corazón, bueno. Un abrazo, Gus. Loco abrazo, chau. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana.